metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Metalpr.com presenta Edición Especial. A la nueva lechonera del rock, programa autogenerado, programa especial. Sabemos que estos programas los hacemos cuando no estamos en el estudio y los hacemos previamente grabados con un algoritmo que nos facilita esta grabación. Así que comenzamos este tremendo programa, esta vez con un tema de la banda Zul. Cuando digo Zul, se escribe Z-U-U-L, del disco To The Front Lines, el tema In The Cellar, que eso es el Cellar, es como como un sótano o algo así, ¿verdad? Pues este programa empezamos con ese tema y vamos a estar poniendo bloques de música que hemos ido seleccionando para ustedes con un algoritmo. Y ya saben que yo uso ese algoritmo para generar estos bloques y a ustedes no dejarlos sin programa en un día como hoy, ¿sí? Un día como hoy que no estoy en el estudio. Y saben que voy a regresar la semana que viene con el programa como siempre estamos acostumbrados a hacerlo. Así que vámonos con un bloque de música. Vámonos con esto. Y regresamos a los estudios luego de ese tremendo bloquetazo donde escuchamos a Dio del disco del 2004, disco que ya cumple, diablo, 21 años, Master of the Moon, el tema One More for the Road, una más para la calle o para la carretera. Luego escuchamos la banda Bewitcher del disco Cursed by Thy Kingdom, el tema The Widow's Blade, la navaja de la viuda. Y luego escuchamos una canción del disco Book of Souls, disco que la gente dice que no es bueno, y a mí me encanta ese disco de Iron Maiden. Es un tremendo discazo de Iron Maiden. Estoy hablando del tema que viene en el disco 2 de ese disco Book of Souls, que se llama Shadows of the Valley. Tremendo, tremendo, tremendo temas que hemos escuchado. Y nos vamos a otro bloquetazo aquí en este programa, que como les había dicho, hoy es un programa autogenerado. Ya la semana que viene volvemos en un programa como de costumbre. Así que nos vamos. Déjame ver. Así ese bloque que viene ahora es tremendo, tremendo, tremendo. Vámonos con un bloque y volvemos aquí a los estudios. Así que llévatelo, lechón. Todos los domingos a las 9 de la noche, acompáñame a mí, el lechón atómico, en La Nueva Lechonera del Rock, donde pondremos el metal que a ti te gusta escuchar y sobre todo las peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público, así que no te la pierdas. Métase a la madre la... De toda inspiración. Your son.

bloquetazo, bloquetazo, bloquetazo, bloquetazo, bloquetazo el que dimos ahí. Empezamos con Seikima 2. Aquarius Century of Rebellion es el disco y el tema Revolution Has Come, de estos japoneses que cantan excelente. Luego fuimos a Brasil con Dominus Praeli y de la gente de Dominus Praeli, del disco Holding the Flag of War, el tema Guns Warriors. Luego fuimos más abajo, fuimos para Argentina y en Argentina con Cabral, el disco Infierno Interno, el disco Gritos de la Noche, para luego finalizar este bloquetazo tan chulo que hemos escuchado con el tema de Grim Reaper, See You in Hell, del disco See You in Hell, el disco Late on the Line, el tema Late on the Line, y no es el de Triumph, es el de Grim Reaper. Tremendo bloquetazo. Y vamos ahora con otro bloque de heavy metal como a ti te gusta en este tu programa La Nueva Lechonera del Rock, que hoy estamos autogenerados, quiere decir en programa grabado. La semana que viene volvemos como de costumbre. Así que llévatelo. Clásico, clásico, clásico.

feet in my mind is growing cold. Life is like a burning sand, so I'm told. The time is drawing near when solitude appears. Just shake the chains of oppression away. Through the sands of time I'm marching on. The blistering rays of hate shrinking me. The violent mass showed my destiny. The soul of this justified the rich and sore. Yeah.

precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria.

bofetazo que hemos escuchado ahí, porque escuchamos primero a una banda que no existe ya, pero es una banda que ha dejado un tremendo disco y unas tremendas grabaciones. Estoy hablando de Imperio, con la voz de el gran Cristian Bertoncelli. Imperio, el tema El Inmortal en vivo, un temazo de verdad. Y si se creían que se iban a escapar del tema precario de la semana, se me coló ahí en el autogenerado y salió Arlequín, la banda mexicana Arlequín, y escuchamos del demo de 1989 el tema Furia. Luego nos fuimos un poquito doom y le metimos a Crypt Sermon del disco The Ruins of Fading Light, el tema The Ruins of Fading Light, o sea, las ruinas de la luz que se desvanece, algo así es lo que dice ahí en inglés. Y luego nos fuimos a El Carnaval Bizarro, Carnival Bizarro, de los muchachos de Catedral. Excelente. Les cuento que este programa hoy no es el programa que nosotros acostumbramos a hacer, así que es un programa que estamos transmitiendo completamente grabado y autogenerado. Ya la semana que viene vamos a volver con el programa que hacemos tradicionalmente, ¿sí? Este programa, como siempre, nace en metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. Es encadenado con avanzadametallica.net en la República Dominicana, con helradio.ga y Radio Metalator en Caracas, Venezuela. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España y a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y estamos a través de todas esas emisoras encadenadas en vivo, pero a lo largo y ancho de la semana estamos completamente en diferido. Quiere decir que nos retransmiten. Estamos, como dicen algunos, sindicados. En diferido salimos los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche salimos por César de Classics. Lunes a las 9 de la noche salimos por Rockbox Radio. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz. Los martes a las 11 de la mañana estamos en Choice Radio. Martes a las 7 de la noche en Spectro FM 98.9 MHz. Martes 8 de la noche en Radio Metalator en repetición. También estamos martes a las 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles a las 7 de la noche estamos en Tico Sound. También miércoles a las 7 de la noche estamos en Prendete Online. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 6 también estamos, bueno, sábado a las 6 estamos en Pandora Rock. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Y el sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal en Sonora, Hermosillo, México. Sigue disfrutando de este programa y vamos con otro bloque, así que llévatelo, lechón. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos, desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Metal Mansion. Clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, clásico. I'm not afraid to die. ese tremendo bloquetazo en este programa autogenerado, donde comenzamos ese bloque con Judas Priest del disco Defenders of the Faith, el clásico Love Bites. Luego nos fuimos para España a una banda zarpa, la banda de Valencia, del disco Dispuestos para Atacar, el tema número 4, Corazón Eléctrico, brutal. Y nos fuimos con dos clasicazos. El primero fue con Wasp, del disco Inside the Electric Circus, I Don't Need No Doctor, no necesito ningún doctor. Y terminamos ahí medio trachoso con Garage Days de Metallica, el disco, el tema Die, Die, Die, My Darling, de los Misfits, tocado por Metallica. Y bueno, gente, yo creo que ya hemos llegado al final de este programa, así que los voy a dejar con el último bloque. Y nos vemos, gente. Cuídense. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene volvemos a un programa normal, como siempre lo hemos hecho, ¿eh? Así que nos vamos con esto. Llévatelo. We'll be right back.